Dulce. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 3 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a viernes de fin de semana. Espero que todos hayan amanecido súper bien, bien alegres, bien felices, bien contentos. Y para iniciar este bello día nos vamos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 79 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, un viento que corre 4 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 94, mínimas de 72, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad del 20% de que caigan precipitaciones. Mañana también existe la misma probabilidad del 20% con cielos despejados, con temperatura máxima de 96, mínimas de 74. Para el día domingo, cielos despejados, máximas de 98, mínimas de 75, con una probabilidad del 20% de que caigan precipitaciones. Para el próximo lunes, inicio de semana, cielos parcialmente soleados, hay una probabilidad del 30% de que caigan precipitaciones, con temperaturas máximas de 97, mínimas de 78. Y para el próximo martes, temperatura máxima de 95, mínimas de 70, con cielos parcialmente soleados, con una probabilidad del 60% de que caigan precipitaciones. A partir del próximo martes en adelante, las lluvias van a ser más constantes para que ustedes estén alertas y pues se vayan preparando para la próxima semana. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos con la reflexión del día de hoy. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Oh, sí, contestó el platero. Debo sentarme con el ojo fijo constantemente en el horno, porque si el tiempo necesario para la refinación se excede en el grado más leve, la plata será dañada. El joven inmediatamente vio la belleza y el consuelo de la expresión que habían leído aquella tarde. Dios ve necesario poner a sus hijos en un horno. Su ojo está constantemente atento en el trabajo de la purificación y su sabiduría y amor obran juntos de la mejor manera para nosotros. Nuestras pruebas no vienen al azar, y Él no nos dejará ser probados más allá de lo que podemos sobrellevar. El joven hizo una pregunta final. ¿Cuándo sabe que el proceso está completo? Pues muy sencillo, contestó el platero. Cuando puedo ver mi propia imagen en la plata, se acaba el proceso de refinación. Y este es el asunto. Tenemos que trabajar para completar el proceso de la refinación en nosotros mismos hasta que podemos ser el reflejo de la imagen de Dios. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase. La fe ve lo invisible, cree lo increíble y recibe lo imposible. And it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, beautiful release. Memories seep from my veins. Let me be empty. Some peace tonight in the arms of the age. quiero tanto y tanto, tú bien sabes cuánto, yo sé yo tú tanto que quiero decir. Quiero ser de ti, yo voy a ser de ti. El más grande y dulce amor. El más grande y dulce amor. Poco a poco, lentamente, me enseñaste a querer. Poco a poco, desperté amándote, me la pasé pensándote y me acosté extrañándote. Todo mi día fue para ti. Me imaginé tomar tu lugar. Eres mi chica ideal, a quien quiero.

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 39 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. Trump busca desacreditar la investigación sobre Rusia y ya piensa en indultos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está buscando limitar el impacto de la investigación sobre los nexos entre su campaña presidencial y el Kremlin con una estrategia para deslegitimar el equipo de fiscales que la adelanta y pensando ya en posibles indultos, fue lo que informó The Washington Post. Los abogados que trabajan para Trump están elaborando una lista de posibles conflictos de interés en el equipo de Robert Mueller, el fiscal especial designado para investigar el caso, con el objetivo de apartarlos de la pesquisa o bien de menospreciar los resultados que presenten. Los abogados es lo que han informado. Según The New York Times, los abogados del presidente rebuscan entre los casos y clientes pasados de la docena de fiscales que integran el equipo y analizan las donaciones que algunos hicieron en el pasado a políticos demócratas. Andrew Wiseman, por ejemplo, exfuncionario del Departamento de Justicia y experto en crímenes financieros y fraudes, donó para varios políticos, entre ellos el expresidente Barack Obama, de acuerdo con estos rotativos estadounidenses que citan fuentes conocedoras de la cuestión bajo condición de anonimato. Trump está disgustado con el rumbo de la pesquisa, que no solo está investigando la presunta injerencia rusa, sino también las finanzas y los negocios que hizo el magnate antes de llegar a la Casa Blanca. El propio Trump airó su malestar por ello en una entrevista con el Times que se publicó el día miércoles. Uno de los abogados de Trump, Jay Sekulow, dijo al The Washington Post que tanto el presidente como su equipo legal trabajarán para que la investigación no se desvíe de su foco, la injerencia rusa. El presidente está preocupado por los conflictos que existen dentro de la oficina del fiscal especial y por cualquier cambio en el alcance de la investigación. La investigación debe permanecer dentro de su mandato. Si se desvía, vamos a objetar, fue lo que dijo Sekulow. Entre los negocios que estaría investigando Mueller está la venta en el 2008 de una mansión en Palm Beach, en Florida, a un oligarca ruso por $95 millones, una transacción que, según Sekulow, está muy alejada del alcance de la investigación legítima. También habló con el Post después de que el portavoz del equipo de abogados, Mark Collaro, dimitiera el día de ayer por razones que se desconocen. En paralelo a estos esfuerzos y preparándose por lo que pueda salir de la investigación, Trump se está informando sobre sus poderes para indultar a asesores, familiares e incluso a sí mismo, según el Post, que relata que los abogados del presidente están estudiando la cuestión. La Constitución otorga al presidente el poder de indultar por ofensas cometidas en contra de los Estados Unidos, aunque nunca antes un mandatario lo ha autorizado en su propio beneficio. Y el complejo turístico de Trump en Mar-a-Lago pide 70 visas para trabajadores extranjeros. El complejo turístico Mar-a-Lago, propiedad del presidente Donald Trump, ha solicitado visados para contratar a 70 trabajadores extranjeros como cocineros, camareros y empleados del servicio, según el registro publicado por el Departamento de Trabajo. Los visados tendrán validez el 1 de octubre, el 31 de mayo del próximo año, según informa BuzzFeed. Mar-a-Lago precisa de 20 cocineros con un salario mínimo de $13.35 por hora, 35 camareros, $11.88, y 15 empleados de servicio, $10.33. Los 6 cocineros del campo del golf ganarían también $13.34 por hora. El salario mínimo en Florida son $8.10 por hora. El Departamento de Seguridad Nacional anunció el día lunes que concedería 15,000 visados extraordinarios para trabajadores extranjeros de hostelería ante el daño irreparable que puede provocar a la economía la escasez de la mano de obra durante la temporada estival. El Congreso autoriza 33,000 visados H2B cada semestre, pero permite al gobierno aumentar esas cifras si hay riesgo de que el sector turístico sufra un daño significativo por falta de trabajadores temporales. La Casa Blanca publicita precisamente estos días la Semana del Fabricado en América dentro de su retórica a favor de los trabajadores estadounidenses y en el marco de su política hacia la inmigración que Trump ha prometido restringir. y el abogado de confianza de Trump y su portavoz renuncian del equipo legal del presidente. Así como lo acaban de escuchar, el abogado de confianza del presidente de Estados Unidos, Mark Kasowitz, y su portador, Mark Corollo, abandonaron el equipo legal que defiende al mandatario ante la investigación del Departamento de Justicia sobre los presuntos nexos de su campaña con el Kremlin, informaron medios locales. Kasowitz conoce a Donald Trump desde hace décadas y ha representado al mandatario en litigios con sus ex esposas, así como en el caso de fraude por los cursos sobre negocios inmobiliarios de su extinta universidad, y además su firma le ayudó a reestructurar su deuda cuando sus casinos entraron en bancarrota. Por eso Trump pensó en él para integrar el equipo legal que defiende la investigación sobre la injerencia rusa, una pesquisa que inquieta al mandatario por el alcance que está tomando. Con la marcha de Kasowitz, cuyos motivos no han trascendido, ahora integran el equipo legal Ty Cobb, Jake Lowe y el renombrado John Thune. Según The New York Times, a Trump le gustaba el estilo directo y agresivo de Kasowitz, pero no se ajustaba a esta delicada investigación criminal con carga política. Con Kasowitz también se fue Corollo, el portavoz del equipo, cuyos motivos tampoco han trascendido, pero que, según medios locales, discrepaba de la estrategia de los abogados de desacreditar al fiscal especial Robert Mueller de la investigación. Y la Casa Blanca dice que Trump sí confía en Sessions. El presidente Donald Trump tiene confianza en el secretario de Justicia Jeff Sessions, a pesar de las duras críticas que le lanzó. Fue lo que informó el día de ayer la Casa Blanca. El presidente está decepcionado por la decisión de Sessions de recusarse de la investigación de la presunta injerencia rusa en la campaña presidencial del año pasado, dijo la vocera presidencial Sarah Huckabee Sanders. Pero añadió, obviamente le tiene confianza porque de lo contrario él no sería el secretario de Justicia. Poco antes Sessions había dicho que no tenía intenciones de renunciar después de que el presidente Trump lo fustigó por recusarse. Amamos ese trabajo, amamos este departamento y tengo la intención de continuar mientras sea apropiado, fue lo que dijo Sessions. El ex senador de Alabama fue uno de los primeros y más fervorosos partidarios de Trump, quien lo nombró secretario de Justicia en febrero. Un mes después se recusó de la investigación al revelarse que no había informado sobre sus encuentros con el embajador ruso en Washington. En una conferencia de prensa convocada por hablar de otro asunto, se le preguntó a Sessions cómo podía continuar en el puesto sin gozar de la confianza del presidente. Su respuesta: estamos cumpliendo ahora mismo, el trabajo que estamos haciendo hoy es el que pensamos seguir haciendo. Pero Sessions no pudo concentrarse en el caso del que quería hablar, el desmantelamiento internacional de un mercado ilícito de drogas en Internet, que según las autoridades es 10 veces mayor que la del Silk Road. La conferencia de prensa sobre ese caso terminó apenas resultó claro que los periodistas no tenían preguntas que hacer sobre esa investigación. Trump dijo en una entrevista con The New York Times el día miércoles que jamás le habría ofrecido el puesto a Sessions si hubiese previsto la recusación. Y el ex jefe de campaña de Trump es investigado por lavado de dinero. Según dijo al diario una persona conocedora de ese tema, las pesquisas están a cargo de Robert Mueller, fiscal especial para investigar las posibles interferencias rusas en la campaña electoral que culminó en los comicios del mes de noviembre. De acuerdo con el diario, las investigaciones sobre el posible lavado de dinero por parte de Manafort comenzaron hace varias semanas. Manafort fue jefe de la campaña electoral de Trump durante 3 meses. Mueller está investigando las posibles interferencias de Moscú en la campaña electoral que pudieron beneficiar a Trump y los nexos de los miembros de su equipo con representantes rusos. El diario indicó asimismo que los comités de inteligencia del Senado y de la Cámara de Representantes están analizando la posibilidad de que Manafort haya realizado acciones de lavado de dinero, según fuentes que conocen esas investigaciones. Manafort trabajó durante varios años para un partido prorruso de Ucrania. Los medios de comunicación estadounidense han difundido informes que hablan de deudas contraídas por él por decenas de millones de dólares en la última década. El Journal también indicó que el Comité de Inteligencia del Senado ha recibido informes del Departamento del Tesoro sobre transacciones internacionales para averiguar si los negocios de Trump tienen vínculos financieros con intereses rusos. El diario recuerda que Trump ha negado anteriormente esa posibilidad en una entrevista que concedió el día miércoles a The New York Times. Trump dijo que Mueller debe ceñirse a investigar las presuntas interferencias rusas en la campaña electoral, pero no tiene mandato para investigar las finanzas de la familia Trump. Y el sistema que conectaría Nueva York con Washington en tan solo 29 minutos. El fundador de Tesla sorprendió el día de ayer al mundo entero con un proyecto de transporte revolucionario. Elon Musk aseguró en Twitter que el gobierno de Estados Unidos le dio el visto bueno para construir un sistema que conectaría Nueva York con Washington en tan solo 29 minutos. Acabó de recibir la aprobación verbal del gobierno para que el The Boring Company construya un Hyperloop de Nueva York, Filadelfia, Baltimore, Washington DC, fue lo que escribió. El Hyperloop es un sistema de transporte ultra rápido que Musk y The Boring Company prueban en California. Funciona con trenes magnéticamente levitados que utilicen túneles sin aire, que serían más eficientes y rápidos que los sistemas de la actualidad como el tren bala. El Hyperloop también tendría estaciones en Filadelfia y Baltimore. Musk, que falta la aprobación formal de las autoridades federales y estatales. La velocidad del Hyperloop sería de, imagínense, nada más, 760 millas por hora. Y un sismo de magnitud de 6.7 sacude la costa suroccidental de Turquía. Un sismo de magnitud 6.7 en la escala abierta de Richter sacudió la costa de Turquía, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. El temblor ocurrió a las 22:31 horas y su hipocentro se localizó a 10 kilómetros de profundidad. El epicentro del sismo se ubicó en el mar, a unos 10 kilómetros de Bodrum, un puerto de unos 155 mil habitantes en la provincia de Mugla, un extremo suroeste del país. El terremoto dejó al menos 2 muertos y 3 heridos en la isla griega de Kos, según informó su alcalde Yorgos Christidis, además de cuantiosos daños materiales. Los fallecidos estaban en el momento del temblor, producido alrededor de la 1:30 hora local, en un bar cuyo techo se vino abajo, causándoles la muerte. Un tercio del territorio insular se quedó sin electricidad tras el terremoto, que se sintió también en la isla de Rodas y cuyo epicentro se situó apenas a 10 kilómetros de profundidad entre las propias Kodas y Kos. Y O.J. Simpson saldrá en libertad tras casi 9 años en prisión. A O.J. Simpson se le otorgó el día de ayer la libertad condicional después de más de 8 años de prisión por un intento de robo en un hotel de Las Vegas. Al defender con éxito su caso en una audiencia televisada a nivel nacional, que reflejó la fascinación de todo Estados Unidos con el ex astro de la NFL, Simpson, de 70 años, podría ser liberado el 1 de octubre. Para entonces habrá cumplido el mínimo de su condena de 9 a 33 años de cárcel por robo a mano armada en un intento fallido por recuperar objetos coleccionables y otros recuerdos que aseguraba le habían sido robados. Los cuatro comisionados de libertad condicional que realizaron la audiencia votaron por su liberación después de una media hora de deliberaciones. Citaron la audiencia de una condena previa, el bajo riesgo de que vuelva a cometer otro delito, el respaldo de la comunidad y sus planes una vez que sea liberado, que incluyen mudarse a Florida. Gracias, gracias, gracias, dijo Simpson en voz tenue después de bajar la cabeza en señal de alivio. Al levantarse de su asiento para volver a su celda, suspiró profundamente. Entonces, cuando iba por el pasillo, el ex estrella de fútbol americano levantó sus manos sobre la cabeza en señal de triunfo y dijo: "Oh, Dios, oh". La hermana de Simpson, Shirley Baker, lloró y abrazó a la hija de 48 años de Simpson, Arnell, quien se cubrió la boca con la mano. Y en información deportiva, el PSG ya ha comprado al padre de Neymar. El culebrón Neymar sigue dando de qué hablar en el mundo del fútbol. Cada día se especula más sobre el futuro del brasileño y ya se empieza a tomar muy en serio la posibilidad de que la estrella azulgrana pueda terminar en el PSG. Según ha revelado Catalunya Radio, el padre del futbolista tendría ya firmado un acuerdo con el equipo parisino para el traspaso de su hijo. En caso de que la operación se lleve a cabo, revela el club de la Mitjanit que el padre del futbolista se podría llevar una prima muy superior a los 40 millones de euros que le pagó el Barça como prima por el traspaso desde el Santos. Lo que empezó como una posibilidad remota puede terminar en una operación que pasaría a la historia del fútbol y, según anuncia Catalunya Radio, hay un 95% de posibilidades de que el traspaso se realice. En un momento en el que todos los movimientos de Neymar y su padre se analizan, el delantero brasileño ha querido mandar un mensaje de cariño a su padre. "Representas a todos mis amigos. Tenerte como amigo es de las mejores cosas que tengo en la vida. Te quiero, papá", fue lo que escribió. Y México demuestra cero nervios y avanza a semis de Copa Oro. México demostró no sufrir de nerviosismo frente a la selección de Honduras y se impuso por la mínima a los centroamericanos gracias al único tanto anotado por el jugador de las Chivas, Rodolfo Pizarro. Los dirigidos por Pompilio Páez mostraron valentía en el terreno del juego del University of Phoenix Stadium y a pocos minutos del inicio del partido sentenciaron al marcador para dejar a la H sin esperanzas de seguir su camino en la Copa Oro. Le bastaron 240 segundos a la selección mexicana para acabar con Honduras después de que Pizarro cerrara de manera precisa un centro por el costado derecho de la cancha con el que puso a celebrar a todo el país. Justo antes de la media hora del juego, México estuvo muy cerca de poner el segundo tanto en el marcador, todo por conducto de Molina, quien aprovechó una buena jugada de Orbelín Pineda, pero terminó desaprovechando el centro del jugador del rebaño, mandándolo por encima del arco de Luis López. Pocos minutos después, el mismo Orbelín puso a temblar a la saga catracha. Sin embargo, López empujó el balón fuera de la línea del gol, evitando una de las más claras del combinado nacional en la primera mitad. Por parte complementaria, México no bajó los brazos y buscó poner un tanto más desde el primer segundo. Fue así como Elías Hernández buscó firmar su segundo gol de la competencia, pero terminó errando la ocasión al permitir que la defensa centroamericana le despojara el balón de los pies. La impotencia se adueñó de los dirigidos por Jorge Luis Pinto y, tras cometer una falta sobre Orbelín, se fueron encima de los aztecas para comenzar una riña que fue detenida por el árbitro central del encuentro y dejó un saldo de cero amonestados. poco fue lo hecho por ambas escuadras en la parte complementaria del encuentro, y pese a que el Tri ingresó a Eric Cubo Torres para buscar aumentar su ventaja, esto no sucedió y el futbolista de la MLS tuvo pocas ocasiones de peligro. Sin embargo, Honduras estuvo cerca de sorprender al cuadro nacional y López estuvo cerca de marcar tremendo golazo. Después del minuto 77, cobrar un tiro de esquina que Corona terminó despejando junto al poste de su arco y salvando de esta manera a la selección. Gracias al único tanto anotazo por Pizarro, México logró conseguir su boleto a las semifinales de la Copa Oro 2017, donde se medirá al combinado nacional de Jamaica, que hizo lo propio a eliminar a Canadá. Y bueno, pues cabe recordar que el Tri no fue capaz de imponerse a los jamaicanos en la fase de grupos del torneo de la CONCACAF, después de que en un aburrido cotejo terminara igualando 0-0 y siendo abucheado por la gente. Bueno, pues felicidades al Tri y esperemos de que pues tengan buenos partidos. De la mañana con un minuto, hemos finalizado la información noticiosa y deportiva. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Tu piel, algún idiota al que quieres convencer que tú y yo somos pasado. Ya me enteré que soy el malo y todo el mundo te cree. Estás mejor desde que ya no me ves, más feliz con otro al lado. ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad. Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor, que no le eres fiel con el corazón, que eres mía y solo mi amor. Despídete de ese perdedor que imagina que ya no existo yo. Deja claro que aunque intente no, no vas a querer. La verdad es que me extrañas tanto, lo sé, ya me enteré. Estás con él por pura comodidad, aburrido entre sus brazos. ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad. Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor, que no le eres bien con el corazón. Ya me enteré. mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 6 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho, ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros, así que nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Sea fiel a su ideología y no renuncie a sus creencias. Con su perseverancia logrará los éxitos inesperados. En el amor, evalúe las cosas que no funcionan en sus relaciones y cambie la actitud para que éstas mejoren. En la riqueza, su razonamiento y capacidad de organización le permitirán destacarse en su grupo de trabajo. En el bienestar, concluya el día con alguna actividad recreativa que le guste, concurriendo al cine o al teatro. Para el signo de Tauro, sea un poco más prudente y no tome decisiones apresuradas, ya que podría perder lo que estuvo construyendo hasta el momento. En el amor, desarrolle su simpatía y olvide su mal humor, y así podrá encontrar el amor en el momento menos esperado. En la riqueza, no tolere que los asuntos amorosos lo distancien del cuidado de su economía. En el bienestar, la ansiedad podría deteriorar su salud. Procure descansar y olvidar las preocupaciones. Para el signo de Géminis, abandone la soledad, el aislamiento y sus pensamientos negativos no lo ayudarán a resolver ese problema que lo está atormentando. En el amor, la luna en su signo le hará recibir el verdadero amor y abrirle las puertas de par en par. En la riqueza, es una jornada oportuna para concretar negocios y entrevistas laborales. Esté atento a las oportunidades. En el bienestar, cómprese lo que le gusta, aunque sea demasiado caro. Sea más generoso con usted mismo. Para el signo de Cáncer, evite renunciar a sus propósitos y logrará un éxito rotundo. Se encontrará consolidado y estimulado para seguir adelante. En el amor, jamás se olvide que el diálogo es la mejor herramienta para enfrentar los conflictos con su enamorado. En la riqueza, no permita que el caos arruine sus cuestiones económicas. Revise las cuentas, lo dejará más tranquilo. En el bienestar, seguramente lo invada el agotamiento. Trate de relajarse y refugiarse en la pintura. Para el signo de Leo, esfuércese por conservar la calma y la objetividad a la hora de decidir. Deje a un costado los compromisos afectivos y sea práctico. En el amor, procure que el pasado no se interponga entre usted y su pareja. Recomponga su relación. En la riqueza, regule sus finanzas. pero sin obsesionarse con el dinero, ya que podría tomar decisiones equivocadas. En el bienestar, no se relacione con gente ajena a su círculo, ya que podrían herir sus sentimientos. Para el signo de Virgo, en esta jornada esté muy alerta, pero sin ansiedad, dispondrá de una gran energía para desenvolverse en las situaciones inesperadas. En el amor, renuncie a la rutina, proponga cambios radicales en su vínculo, su alma gemela se lo agradecerá. En la riqueza, no dude en exponer su proyecto ante sus superiores, sus propuestas serán tomadas en cuenta. En el bienestar, tiempo oportuno para purificar la mente y abandonar los rencores del pasado. Para el signo de Libra, evite los recuerdos pasados que le vayan a arruinar su presente. Lo importante es el ahora y el futuro junto a las personas que aprecia. En el amor, si aspira a consolidar su pareja, tenga paciencia, deberá convencerla de que sus sentimientos son sinceros. En la riqueza, organice la economía doméstica junto a su pareja, un gasto de más podría perjudicar su presupuesto. En el bienestar, experimente una actividad que le permita relajarse, lo ayudará a recuperar la tranquilidad perdida. Para el signo de Escorpión, sentirá la necesidad de estudiar los objetivos de su vida en esta jornada. Experimentará una visión más espiritual de la realidad que está viviendo. En el amor, comparta más tiempo con sus seres queridos, evite las discusiones. En la riqueza, posponga cualquier negocio con parientes directos, no es un momento propicio, pueden surgir conflictos. En el bienestar, haga una dieta de forma equilibrada, no se arriesgue a fórmulas mágicas que podría afectar su metabolismo. Para el signo de Sagitario, escúchele lo que le dicen y pongan en práctica lo que su inconsciente le revela, será útil para su expansión. En el amor, la luna en oposición le provocará conflictos con su pareja, evite discutir el día de hoy. En la riqueza, es un momento ideal para poner al día las cuentas pendientes y trámites demorados, no los postergue. En el bienestar, acepte que necesita una actividad física, es momento para dejar sus hábitos sedentarios. Para el signo de Capricornio, su presentimiento lo ayudará a descubrir la verdad. Sospeche de aquellos que repentinamente le ofrecen todo tipo de ayuda. En el amor, procure un diálogo sincero con su pareja. Así mantendrá la armonía y evitará males mayores. En la riqueza, es un tiempo para controlar sus cuentas. Esto lo ayudará a evitar sorpresas desagradables. En el bienestar, diviértase un poco más, logre ver las cosas con más optimismo y abandonará su melancolía. Para el signo de Acuario, perfeccione su experiencia y no se apresure a tomar decisiones que puedan afectar su futuro. Pida consejo a un familiar. En el amor, su poder de seducción será muy grande, pero trate de no jugar con los sentimientos ajenos. En la riqueza, es un periodo para tomar decisiones financieras que involucren algún riesgo. Este podría ser el día más indicado. En el bienestar, fúguese de compras y gratifíquese. Es hora de que piense en usted y en modificar su imagen. Y por último, para el signo de Piscis, trate de mantener la calma. Escuche los consejos sabios. No es día para actuar de manera impulsiva ni arriesgada. En el amor, aleje sus prejuicios y disfrute con plenitud de su pareja en ese encuentro amoroso. En la riqueza, conserve las cuentas claras y sea prudente a la hora de otorgar préstamos y así no tendrá problemas. En el bienestar, evite sentirse esclavo de su trabajo, acepte la rutina, pero tómese un descanso. De la mañana con 14 minutos, hemos finalizado con el horóscopo el día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Nossa, nossa.

clava su mesa y pone la mira en su próxima presa. Pobre del desprevenido que no se esperaba una vez. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 24 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y les tengo una noticia muy interesante. Es de tecnología y es para todos los usuarios de WhatsApp. Sabemos que con WhatsApp pues se tiene que renovar la membresía, ¿verdad? Compras esta aplicación, al principio pues te daban gratis por un año, etcétera, etcétera. Pues bueno, está ocurriendo un fraude, así que pongan mucha atención, mucho cuidado. Un fraude en WhatsApp que roba los datos de tus tarjetas de crédito. ahorita les voy a decir cómo funciona esto. Este es un nuevo peligro que acecha en internet bajo la fachada de un correo electrónico a nombre de WhatsApp. Si tú recibiste un email, un correo que dice que es de WhatsApp, pues ten mucho cuidado porque no es, ¿ok? Los internautas que reciban un email que reclama un pago para una suscripción a la aplicación de mensajería instantánea corren el riesgo de sufrir el robo de datos de sus tarjetas de crédito. La empresa de seguridad informática ESET alertó hace unos días sobre este nuevo fraude. Así que chequen muy bien sus correos. Si ven algo de WhatsApp, pues no lo vayan a abrir, ¿ok? La empresa de seguridad informática dicen que están recibiendo, bueno, la gente está recibiendo este email. Si recibiste un correo electrónico alegando que viene de WhatsApp y que te advierte que estuviste usando el servicio por más de un año y que es hora de pagar la suscripción, pues ahí es donde tienes que tener cuidado. Esto lo advirtieron a través del blog. De acuerdo con la compañía, el mail malicioso tiene el diseño oficial de WhatsApp, está escrito en inglés e incluye un link para supuestamente actualizar tu información de pago. O sea, que dice, bueno, paga aquí tu suscripción, y hay una imagen pues donde sale qué es lo que te va a llegar en tu email. Así que tómalo en cuenta, búscalo en la internet, que ahí lo vas a encontrar. Y estos emails, por supuesto, pues son una estafa para que tú puedas acceder a enlaces que podrían resultar en que le entregues tu información de pago a estos estafadores, ya obteniendo el número de tu tarjeta de crédito, la seguridad, el número de seguridad, pues ya te van a poder robar o hacer cualquier cosa, ¿no? El contenido del correo hace énfasis en que tu servicio de prueba gratis de WhatsApp está a punto de expirar y que ya no podrás enviar ni recibir mensajes exhortándote a concretar una suscripción. Si tú accedes al pago, es un disparate potencialmente peligroso porque podría dejar un agujero en tu billetera, así que tengan mucho cuidadito y avísenle a sus amigos, porque ya todo el mundo usamos el WhatsApp, ¿no? Entonces no vayan a entrar a este email, sobre todo hacer el pago desde ahí. Y aunque la primera versión de este malware está en inglés, los expertos no descartan que pronto pueda presentarse también una en español o en cualquier otro idioma, ¿ok? Y bueno, así que pongan mucho cuidado. Con esto nos vamos a una pausa musical y regresamos rápidamente para hablar sobre el tema del día, que hoy pues nos toca otro apartado que va a estar muy interesante, así que tengan listo su papel y lápiz. Nos vamos a la pausa y ahorita volvemos. Sensual, un movimiento sensual. Sensual, un movimiento muy sexy. Sexy, un movimiento muy sexy. Sexy. Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba. Para bailar esto es una bomba. Para gozar esto es una bomba. Para menear esto es una bomba. Y las mujeres lo bailan así, así, así, así. Todo el mundo una mano en la cabeza. Una mano en la cabeza. Un movimiento sexy. Un movimiento sexy. Una mano en la cintura. Una mano en la cintura. Un movimiento sexy. Un movimiento sexy. Y ahora empieza a menear. Suavecito para abajo. Para abajo. Para abajo. Suavecito para arriba. Para arriba. Para arriba. Suavecito para abajo, para abajo, para abajo. Suavecito para arriba, para arriba. Sensual, un movimiento sensual. Sensual, un movimiento muy sexy. Sexy, un movimiento muy sexy. Sexy. Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba. Para bailar esto es una bomba. Para gozar esto es una bomba. Todas las mujeres lo bailan bomba. Todos los hombres lo bailan bomba. Todas las radios lo ponen bomba. La discoteca lo ponen bomba.

no rechaces la conciencia de tu compleción, ni procures restituírtela a ti mismo. No tengas miedo de poner la redención en manos del amor de tu Redentor. Él no te fallará, pues viene de parte de uno que no puede fallar. Acepta tu sensación del fracaso como una simple equivocación con respecto a quién eres, pues el santo anfitrión de Dios se encuentra más allá de todo fracaso y nada que su voluntad disponga puede ser negado. Estás eternamente en una relación tan santa que invoca a todo el mundo a escaparse de la soledad y a unirse a ti en tu amor. Y todo el mundo tiene que buscar el lugar donde estás y encontrarte allí. Piensa en esto por un instante. Dios te dio la filiación para asegurar tu perfecta creación. Ese fue su regalo, pues tal como Él no se negó a darse a sí mismo a ti, tampoco se negó a darse su creación. Todo lo que jamás fue creado es tuyo. Tu única relación es la relación que tienes con todo el universo. Y ese universo, al ser de Dios, está mucho más allá de la miseria, de la mísera suma de todos los cuerpos separados que percibes. Pues todas las partes del universo están unidas en Dios a través de Cristo, donde se vuelven semejantes a su Padre. Cristo sabe que Él no está separado de su Padre, quien constituye su única relación en la que Él da tal como su Padre le da a Él. El Espíritu Santo es el intento de Dios de liberarte de lo que Él no entiende. Y por razón del origen del intento, este no puede fracasar. El Espíritu Santo te pide que respondas tal como Dios lo hace, pues quiere enseñarte lo que tú no entiendes. Dios responderá a toda necesidad, sea cual fuere la forma en que ésta se manifieste. El Espíritu Santo, por consiguiente, mantiene este canal abierto para recibir la comunicación de Dios a ti y la tuya a Él. Dios no entiende tu problema de comunicación, pues Él no lo comparte contigo. Tú eres el único que cree que es comprensible. El Espíritu Santo sabe que no lo es y, sin embargo, lo entiende porque tú lo inventaste. La conciencia de lo que Dios no puede saber y de lo que tú no entiendes reside únicamente en el Espíritu Santo. Su santa función consiste en aceptar ambas cosas y eliminar de ellas todo elemento de desacuerdo, unirlas en una sola. Él hará eso porque esa es su función. Deja, por lo tanto, lo que a ti te parece imposible en manos de aquel que sabe que sí es posible, toda vez que esa voluntad de Dios. Y permite que aquel cuyas enseñanzas son solo a favor de Dios te enseñe el único significado de las relaciones. Pues Dios creó la única relación que tiene significado y esa relación es la relación que Él tiene contigo. Y bueno, con esto finalizamos el tema. Estuvo cortito, se los leí completo, la única relación real. Y pues ya al final, y nos los estuvo diciendo en todo momento, pero al final pues nos deja más claro, ¿no? Que Dios creó la única relación que tiene significado. ¿Y cuál es esa? Es la relación que Dios tiene con nosotros. Entonces, a veces nosotros nos creemos, ¿no?, que estamos en la cuerda floja, o que estamos tal vez en la cúspide de nuestro éxito, y dejamos, ¿no?, las cosas espirituales, si así le quieres llamar, o las cosas que vienen del amor, ¿no? Se nos olvida la gente que está a nuestro alrededor, se nos olvida que todo lo que estamos haciendo pues tiene un fin que nosotros no lo sabemos en este momento, pero que tiene que ser más allá de las necesidades que nosotros creemos que tenemos, ¿no? A veces pensamos de que vamos a ser ricos, o que vamos a tener esto y que vamos a tener lo otro, o si no lo tenemos, empezamos a sentir pues esa separación, ¿no? Se siente aún más tal vez de decir, ay, no, esta persona sí tiene lo que yo quiero, o ellos sí tienen, o este país o el otro, ¿no? Y empieza a haber esa separación. Pero cuando también tienes mucho, también haces esa separación, ¿verdad? Porque uno dice, no, pues yo no soy como los otros. Ellos están allá y yo estoy acá. O sea, una forma muy egoísta, ¿no?, de pensar. Cualquiera de las dos son egoístas. El caso es de que nosotros debemos de recordar que la relación que nosotros nos debe importar, la más importante, es la relación que tenemos con Dios. Dios siempre nos va a guiar hacia el camino correcto. Y mientras nosotros estemos luchando de que no queremos ir hacia el camino correcto, pues vamos a ver muchas trabas, vamos a ver cosas que no nos van a gustar. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que no deben de ser así, ¿verdad? Entonces, tenemos que liberarnos de todas esas culpas que tenemos, de todos esos miedos, de todos esos juicios que nos ponemos a nosotros mismos y que señalamos a los demás, ¿no? Porque lo único que nos va a llevar, pues, es a fracasar, ¿no? Y no me refiero a que fracasar de decir, ay, es un fracasado, no. A que fracasamos en la misión que tenemos, es de no rechazar nuestra conciencia y no rechazar la conciencia de los demás. Hay que recordar que todos somos uno, que todos formamos parte del universo, que todos formamos parte de Dios y que yo no soy más importante que tú y tú no eres más importante que yo. Todos somos iguales, ¿no? Tenemos que ver esa relación que Dios tiene con nosotros, la tenemos que ver también con todos los que nos rodean. Como les decía, ¿no? Es muy fácil pensar de que la única persona que importa aquí soy yo, ¿no? Muy fácil pensar de que nada más lo que yo quiero es lo importante y ya lo que la demás gente piense, pues queda en segundo término. No, eso no debe de ser. Y pues también, como nos decía en una parte el libro, ¿no? Que pensáramos por un instante que Dios nos dio la filiación para asegurar la perfecta creación. Ese fue el regalo que nos dio. Y como Él no lo negó a nosotros ni a Él mismo, ¿no? Nosotros tampoco lo debemos de negar esa creación que existe aquí en todo este planeta Tierra, en todo el universo. Y bueno, siempre vamos a tener esa comunicación directa con Dios. Por eso a veces cuando uno se siente pues que tocó fondo o tal vez ya, o sea, como que se rinde, ¿no? Ante los problemas, ante la situación, cuando dice, ya no puedo ser más, o sea, ya no está en mí. Cuando uno se rinde, de repente recuerda, ¿no? Que no está solo. Y se puede manifestar Dios a través de otra persona, a través del universo, a través de la naturaleza, qué sé yo. Pero siempre vamos a encontrar ese hilito de esperanza, ese hilito de fe que tal vez hemos perdido, ¿no? Yo sé que muchas veces la vida nos va a dar lecciones que si no estamos atentos, pues nos las vamos a perder. Y nos vamos a estar perdiendo y va a llegar un momento en cuanto ya pensamos nosotros que nos pasó lo peor. Es ahí cuando ya vamos a ver tal vez ese hilito, pero ese hilito de esperanza y de fe siempre va a estar con nosotros porque es la comunicación que Dios tiene con nosotros. Todos los días, en cada momento, en este instante, Dios está contigo o tu Dios está contigo, tus ángeles, como tú quieras llamarle, ¿no? Y es importante que lo recuerdes, es importante que lo sientas, porque si no lo sientes, pues obviamente estás preocupado por otras cosas, cosas materiales, cosas banales, cosas superfluas, ¿no? Hay que recordarlo muy bien el día de hoy, de que la comunicación más importante que debes de tener es la que tiene Dios contigo y siempre va a estar contigo. O sea, siempre hay esa relación, aunque nosotros no la veamos en este momento o aunque no la creemos, ¿no? Hay mucha gente que no cree en Dios, hay mucha gente que no cree en dioses y les llaman falsos dioses, pero en algo, como yo les digo, en algo tienen que creer, ¿verdad? Y ese algo, pues que sea también el escudo para levantarlos, porque no se puede ir en la vida pensando de que somos, ¿cómo se dice? No invencibles, ¿no? pero que somos humanos, nada más de decir, ah, yo vine a este mundo y ya cuando me muera me voy a acabar y ya, no existe más, ¿no? Tiene que ver otra, una filosofía tal vez, ¿no? Para las personas que no creen en ninguna religión, en ningún dios. Tiene que haber alguna filosofía en ustedes de decir, ok, es cierto, pues de alguna parte vine, ¿no? ¿Y dónde estaba antes de que estuviera en este cuerpo? Pues siempre va a haber preguntas, pero el caso es de que si tú no crees en ningún dios, no importa, ¿no? No importa, pero cree que hay por lo menos una energía que te mueve, una energía que hace que las cosas funcionen, porque nuestro cuerpo en sí, o sea, nosotros no estamos haciendo nada para que pueda respirar, no estamos poniéndonos a trabajar, ¿no? El cuerpo trabaja solo, es maravilloso cómo funcionan nuestras células para que nosotros podamos ver, los que tenemos esa fortuna de poder ver, los que podemos mover las manos, que podemos hablar, que podemos escuchar. Y muchas cosas, ¿no? Que podemos hacer que nosotros pensamos que ya es nuestro derecho, ¿no? Es nuestro derecho de que todo funcione bien. Pero el derecho de que todo funcione bien viene de algo superior, algo que nosotros no estamos viendo y que pues viene de una creación que obviamente no es humana, ¿no? Y bueno, pues esa es mi opinión, porque yo sí creo en Dios, pero como les digo, las personas que no creen, pues crean en algo para que ese les dé fuerza en los momentos en que se sienten desvalidos. Porque de todas formas, Dios, aunque tú no creas en Él, siempre va a estar contigo y te va a estar tomando de la mano. Así digas que no lo crees, así digas que no existe o que nunca te ayuda, siempre está contigo. Entonces siempre va a haber el momento en que puedas abrir los ojos y decir, ok, sí creo. Y pues tomarte de tu mano, ¿no? Y tener esa conexión, esa relación, que es la más importante, la relación real que nos dice en esta lección. Y bueno, vamos a pasar a la lección del día de hoy. Es la 123, la idea que tienen que repetir durante el día. Es la siguiente: gracias Padre por los regalos que me has concedido. Y en eso pueden pensar en todo lo bueno que tienen. Si tienen hijos, piensen en sus hijos. Si tienen a sus padres, piensen en sus padres. Si tienen hermanos, amigos, salud, vista, alimento, techo. Hay muchas cosas que tenemos y que no somos agradecidos. Entonces es el momento hoy de dar las gracias por los regalos que Dios nos ha concedido, ¿okay? Sintámonos agradecidos el día de hoy. Hemos llegado a sendas más llevaderas y a caminos más despejados. Ya no nos asalta el pensamiento de volver atrás, ni resistimos implacablemente a la verdad. Aunque hay cierta vacilación, algunas objeciones menores y cierta indecisión, pero puedes sentirte agradecido por tus logros, los cuales son mucho más grandes de lo que te imaginas. Dedicar ahora un día a sentirte agradecido te aportará el beneficio adicional de poder tener un atisbo de lo grande que ha sido tu progreso y de los regalos que has recibido. Alégrate hoy con amoroso agradecimiento de que tu padre no te haya abandonado a tu suerte ni de que te haya dejado solo vagando en las tinieblas. Agradece que te haya salvado de ser que creíste haber hecho para que ocupara su lugar y el de su creación. Dale gracias hoy. Da gracias de que Él no te haya abandonado y de que su amor ha de refulgir por siempre sobre ti, eternamente inmutable. Da gracias a sí mismo por tu inmutabilidad, pues el Hijo que Él ama es tan inmutable como Él mismo. Agradece que se te haya salvado. Alégrate de tener una función que desempeñar en la salvación. Siéntete agradecido, agradecida de que tu valía exceda con mucho más los míseros regalos que le diste a quien Dios creó como su hijo y de que excede también los mezquinos juicios que emitiste en contra suya. Elevaremos hoy nuestros corazones llenos de agradecimiento por encima de la desesperanza y alzaremos nuestros ojos agradecidos que ya no mirarán al suelo. Hoy entonaremos el himno de la gratitud en honor de ser que Dios ha dispuesto que sea nuestra verdadera identidad en Él. Hoy le sonreiremos a todo aquel que veamos y marcharemos con paso ligero según seguimos adelante a llevar a cabo nuestro cometido. No caminamos solos, recuerden, esta parte es muy importante. No caminamos solos y damos gracias de que a nuestra soledad haya venido un amigo a traernos la palabra salvadora de Dios. Gracias a ti por escucharlo. Su palabra es muda si no se la oye. Al darle las gracias a él, se te dan a ti también. Un mensaje que no se haya oído no puede salvar al mundo. Por muy poderosa que sea la voz que lo comunique o por muy amoroso que sea el mensaje. Gracias a ti que has oído, pues así te vuelves el mensajero que lleva la voz de él consigo y que la deja resonar por todo el mundo. Acepta hoy las gracias que Dios te da al darle tú las gracias a él, pues él quiere ofrecerte las gracias que tú le das, puesto que acepta tus regalos llenos de amorosa gratitud y te los devuelve multiplicados miles y cientos de miles de veces más. Él bendecirá tus regalos compartiéndolos contigo y así el poder y fortaleza de estos crecerán hasta llegar el mundo de gozo y gratitud. Entonces ya saben, hay que ser agradecidos el día de hoy, no lo olviden. Agradezcan todo lo que tienen, den una sonrisa, recuerden repasar esta idea por la mañana y durante el día. Y con esto finalizamos, vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Music. Urban Sound. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nueve de la mañana con 56 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya les tengo lista la receta de salud. El día de hoy les traje una recetita, un juguito natural que te va a ayudar a limpiar el estómago. Si tú eres de esas personas que últimamente siente pesadez en la panza, que te duele cuando comes alguna comida no tan pesada, o sea, que no tiene tanto condimento, o que dices tú, ¿por qué me siento tan pesado o tan pesada, no? Tan llena, si he comido poco. Bueno, eso se debe a que el estómago, pues, está sucio, ¿no? Cuando lo sobrecargas de ciertos alimentos, o grasas, o azúcares, o bebidas alcohólicas, también inclusive algunos medicamentos, pues puedes llegar a ensuciar obviamente el estómago, y para eso hay que limpiarlo, ¿no? Como cualquier traste que se ensucia y dices tú, uy, no, pues no se ve bien esto. Igual tenemos que hacer con nuestro organismo. Por eso yo siempre les traigo jugos que te ayudan a desintoxicarte y al mismo tiempo provee vitaminas y minerales a tu cuerpo. Entonces, espero que ustedes hayan hecho los jugos. Si no los han hecho, pues empiecen. Ya saben que hay muchísimos jugos que les he compartido y todos están publicados en la página de la radio. ¿Cuál es? www.sexylovradio.com. www.sexylovradio.com. Y bueno, con esta recetita, como les digo, les va a ayudar a limpiar el estómago. Y al momento de que tú limpias el estómago, pues también vas a ir desintoxicando tu hígado, que es muy importante. El hígado es uno de los órganos más importantes de nuestro cuerpo, porque es el encargado de transformar las sustancias tóxicas en inofensivas. Y después de que pasa eso, las vierte para pasarlas a la sangre, y eso pues lo lleva a otros órganos, como por ejemplo los riñones o los intestinos, que ellos son los que se encargan pues de expulsar todo este tipo de toxinas. Por eso es muy importante que nuestro organismo no se sature de toda esta intoxicación, ¿verdad? Entonces, para que funcione con normalidad, tenemos que depurar nuestro organismo, tenemos que desintoxicarlo. Y obviamente para desintoxicarlo, para depurarlo, para sacar todas estas toxinas y sustancias de desecho, pues es importante limpiar el estómago, ¿no? Y obviamente cuidar tu alimentación. Ya no les voy a decir eso porque ya se los he dicho muchas veces. Ya les he dicho cómo pueden evitar, ¿no? Cuidar, pues comer todas las comidas chatarras, etcétera, etcétera. Eso ya se los he dicho, entonces no necesito volver a hacerlos a decir. Ya les voy a dar los ingredientes. Necesitan un nopal chico, un vaso con jugo de naranja y una rebanada de papaya. Va a saber delicioso. Cuando ustedes escuchen que lleva nopal, no piensen que va a estar baboso el jugo, va a decir, ah, tiene mucha baba. No, cuando tú lo licúas por 2 minutos en la licuadora, se corta esa baba, ¿no? Y las propiedades del nopal, pues continúan ahí en el jugo. No se te sabe absolutamente nada, y más si tienes un jugo de naranja. Yo le pongo nopal a mis jugos. La gente que me escucha, que me ha escuchado desde el principio, pues saben que mi desayuno es un jugo con nopal, con espinacas, con naranja, con manzana y con lo que tenga, ¿no? Y bueno, pues no sabe absolutamente nada el nopal, no sabe malo. Lo puedes tomar sin cuidado, ¿no?

de la refinación en nosotros mismos, hasta que podamos ser reflejo de la imagen de Dios. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: la fe ve lo invisible, cree lo increíble y recibe lo imposible. I need some distraction, oh, beautiful release. Memories seep from my veins, let me be empty. Oh, and weightless, and maybe I'll find some peace tonight. In the desde la mañana con 6 minutos, ya regresamos, ya hemos regresado para despedirnos. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Les deseo que pasen un excelente viernes, un excelente fin de semana. Por favor, la gente que conduce, por favor, tengan mucho cuidado, multan, y aparte de que multen, andan policías, sobre todo acá en Salt Lake City, andan policías encubiertos. La gente que le gusta estar texteando o estar checando su celular y estar conduciendo, pues se pueden llevar una muy mal grata sorpresa. ¿Por qué? Porque va a haber policías encubiertos en camionetas, esas que parecen normales, y eso le van a estar avisando a los policías que están más adelante para que los puedan multar. Y las multas son muy, muy, muy altas. Creo que llegan hasta de $500 a $2,000, algo así. Entonces tengan mucho cuidadito, por favor, manejen con mucha precaución, evítense cualquier problema. Si beben también, obviamente hay que llamar a un taxi, a un Uber o a un conductor designado, ¿verdad? Y bueno, ahora sí yo me despido, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Si quieres volver a escuchar el programa, recuerda que la repetición estará a las 12 del mediodía. Si te perdiste el programa de Venus versus Marte el día de ayer, puedes escuchar la repetición hoy a las 2 de la tarde, hora de las montañas. Así que no te lo pierdas. Y bueno, yo los espero el próximo lunes, si Dios quiere, en punto a las 8 de la mañana. Mañana a 10 de la mañana. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.